11 y 12 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás quedaba ese primer encuentro de actualidad local que le hemos ofrecido en la jornada de hoy, dando la enhorabuena al joven ubriqueño Andrés Jesús Domínguez por la obtención de ese importante premio en el ámbito internacional. Y vamos ahora a retomar hablándoles del marco educativo y en concreto centrándonos en un centro, el IES Los Remedios, que anunciaba hace tan solo unos días pues cambios en cuanto a la organización de el plano lectivo en este curso 2020-2021. Ya saben que comenzaba el curso en el IE Los Remedios, igual que en otros centros educativos de similares características, con jornadas presenciales y con jornadas telemáticas de carácter semipresencial en algunos cursos. Se ha modificado y a partir de ahora, desde imaginamos que esta semana ya, está operativo el hecho de que todo el alumnado pues realizará o acudirá a clase de manera presencial. Es lo que se ha establecido por parte del claustro de profesores. Vamos a hablar de este asunto con el director de el IE Los Remedios, con Fernando Corrales, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien saludamos. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues cambios organizativos que se producen después de prácticamente poco menos de un mes de clase, después además también de que haya habido pues tres aulas confinadas por coincidir con positivos COVID y que se haya vuelto de nuevo a reabrir esas tres aulas. En fin, un comienzo de curso bastante bastante complicado el que habéis tenido en el marco del equipo directivo, ¿no? De todo el conjunto, ¿no? De profesorado, de equipo docente del instituto. Sí, era una situación que ya se preveía, ¿no? O sea, que yo no, a veces me pasan de pesado, ¿no? Mis compañeros y los alumnos, pero no dejo de recordar que estamos en una situación de pandemia, que a lo mejor la palabra no termina de decir lo que es, ¿no? De una epidemia mundial de gente que sufre la enfermedad, de gente que fallece, o sea, que estamos en una situación muy compleja. A escala mundial, que nosotros en Ubrique, en Andalucía, por las condiciones, nos pudiéramos permitir tener una enseñanza presencial, bueno, pues creemos que es un privilegio y un trabajo extra de todos los trabajadores, de todos los profesores, la organización, de los padres, de los alumnos que se someten a esas condiciones. Y claro, sabíamos que esto iba a ser muy cambiante. Ya esperábamos que tuviéramos un sistema semipresencial, un sistema telemático, pero bueno, es verdad que hasta que no te pones a hacerlo, hasta que no ves realmente los alumnos, los números y empiezas sobre la marcha a funcionar, bueno, ves qué cosas funcionan, qué cosas pueden perjudicar, qué responsabilidad van teniendo los alumnos y comprobamos en estas primeras semanas que ellos tenían un grado de responsabilidad muy alto, su familia también, y por tanto, bueno, hemos decidido sin tener todas las dudas resueltas, pero con un mínimo de seguridad, pues que vinieran todos los alumnos todos los días, porque nuestro centro, digamos, tiene los espacios. Hemos hecho virguería de quitar mesas, descomponer literalmente estructuras para que queden todas. O sea, bueno, ese mínimo de seguridad si lo contamos por las características de nuestro centro, ¿no? Y por eso animamos a todos los padres, madres, alumnos, alumnas que sigan manteniendo ese sistema de seguridad, no queda otra. Es decir, hemos visto que las mascarillas, el lavado de manos, las ventanas cerradas, hoy ya es el primer día de fresquito, pues tenemos los pies helados un poquito y las orejas ahora mismo, ¿no? Aquí en el despacho, yo te estoy hablando, estoy en un despacho, pero con la mascarilla puesta y las ventanas abiertas. Sí. Y así en todo el centro. Bueno, creemos que por la enseñanza presencial y ese esfuerzo educativo merece la pena, ¿no? Sí que te quería preguntar, porque yo imagino que es la pregunta que muchos están haciendo ahora mismo. ¿Por qué antes no era posible y por qué ahora, pocas semanas después del inicio de curso, sí ha sido posible? Se habló de que había refuerzo de personal docente. En estas últimas semanas hemos conocido además también decisiones en torno a este tema, ¿no? Un mayor refuerzo de personal docente. No sé si ha llegado ese personal al instituto, a los centros educativos de Ubrique, o no, o si el cambio pues se produce con pues un trabajo extra realizado por el centro pues ajustar aulas como tú has estado comentando, ¿no? Y reorganizar todo lo que es el ámbito del espacio del instituto. Sí, el personal que llegó a nosotros concretamente, nos llegaron tres profesores, ¿no?, en principio de septiembre, y eso nos permitió que la ratio de primero y segundo bajara hasta 20. Era también elevada prácticamente a 30 como el resto de la secundaria, y esos tres profesores de apoyo COVID que se llamaron, nosotros los consideramos como profesores a todos los efectos, en todas las categorías, y nos han permitido que eso, que en primero y segundo tengamos de doble, tengamos grupos a 20, ya nada más. O sea, ya el resto de las conversaciones recientes, esto, nosotros contamos ahora mismo con una plantilla de 80 profesores y sabemos que los grupos de tercero están a 29-30, sabremos que esa es la legalidad. Nosotros hemos buscado, claro, aulas que no teníamos en el principio de septiembre, no había forma. Ahora le hemos dado un poquito a la imaginación y al trabajo de nuestro personal de conserjería y de mantenimiento fundamentalmente, y hemos hecho esos espacios libres para que los grupos de más ratio, que son los de tercero y cuarto, ¿no?, pues tengan unos espacios seguros, mínimamente seguros. O sea, no diría yo que sería el caso ideal, pero sí respetamos esa distancia de seguridad. ¿Por qué no buscamos estos espacios con ese ahínco? Porque necesitábamos al principio comprobar que los 390 alumnos que nos permitía el sistema semipresencial, primero y segundo presencial, el resto, tercero, cuarto y primero bachillerato, semipresencial y segundo bachillerato, también presencial, más los ciclos formativos, ese personal, viniendo del confinamiento, iba a ser capaz de funcionar con las medidas COVID. Entrando por tres puertas distintas, con 6 horas con la mascarilla puesta, lavado de manos, servicios localizados cada uno, pasillo por la parte derecha de línea de uno, bueno, ese tipo de conjunto de cientos de medidas, ¿no? Recreo también particulares, bocadillos en las clases sin quitarse la mascarilla ni hablar, solo estrictamente para comérselo. Bueno, ese montón de cosas tenemos que probarlas. Hemos probado que en estas 2 o 3 semanas eso ha funcionado, o sea, que la responsabilidad de nuestro alumnado ha sido muy buena, que ha funcionado el sistema levemente, con sus pegas y sabiendo sus rectificaciones, que hemos ido sobre la marcha rectificando. Pues yo creo que nosotros, sin tener la seguridad plena de que el alumnado iba hasta allí, pero teniendo un porcentaje muy grande de seguridad, pues hemos decidido que vinieran todos, sin dejar un minuto de estar pendiente de este tipo de medidas, de llamando a la familia, del contacto, de la coordinación con salud, que es realmente quien decide todos los protocolos y todas las cosas. Bueno, pues creíamos que era el momento ahora, antes de que pasara más tiempo. Vamos a seguir funcionando con la plataforma, es decir, incluso ahora que estamos presencial, vamos a intentar una actividad semanal que se siga utilizando la plataforma por los alumnos que pueden estar en su casa o por una circunstancia, Dios no lo quiera, ¿no?, que empeorara la situación y confinaran a un centro, Ubrique, una comarca. Bueno, sabemos que podemos esperar cualquier cosa. Estamos muy alertas, pero digamos con el interés de que el alumno no pierda ni un día más, ¿no? O sea, se entendió, antes teníamos de manera, podían coincidir alrededor de 390, prácticamente 400 alumnos podían coincidir, ¿no? Ahora se suman los que estaban de manera semipresencial y el centro, en total, ¿cuántos alumnos tiene, por ejemplo, un día como hoy, que ya están todos? Claro, hoy tenemos 535, o sea, son 145 más de secundaria y bachillerato, tenemos 535 de secundaria y bachillerato diurno, tenemos del orden de 110. En los 6 grupos también de la FP presencial, que es verdad que también tienen otra puerta y son mayores y están saliendo en el recreo y pero bueno, también están allí físicamente, o sea, que estamos hablando del orden de 650 personas, que estamos en un edificio antiguo, aunque lo tenemos muy dignamente preparado, pero es verdad que el instituto ha necesitado esas normas de pasillos, puertas, para que este conjunto de 650 personas pues estemos con la seguridad que creemos. Los casos, verdad, que tú comentabas antes, de aulas confinadas y tal, afortunadamente o por las circunstancias, aquí dentro no había ningún tipo de contagio. Otra vez rogamos a quien tengamos que rogar para que siga siendo así, ¿no? Y que extrememos todas las medidas de seguridad desde el minuto uno hasta las 3:05 que se va al último, pero es verdad que aquí no se están quitando las mascarillas, aquí no están formando riesgo excesivo, y bueno, vamos a intentar que sea así el máximo posible, ¿no? O sea, por lo que tú me estás contando, la puesta en práctica de este nuevo sistema, con todas las medidas higiénico-sanitarias que se han pautado y marcado, ¿no?, por parte de Sanidad en los centros educativos, pues ese rodante inicial ha hecho que, y la búsqueda de espacios también, ¿no?, ante la imposibilidad de contar con más profesionales, pues ha hecho que podéis reorganizar ese sistema educativo, ¿no?, y volver de nuevo al sistema presencial 100%. Sí, sí, esa ha sido las dos grandes casas. Es verdad que el sistema semipresencial ya lo habíamos arrancado en marzo, había profesores más expertos, profesores que funcionaban perfectamente, y grupos que porque su familia también tenían esas condiciones, ¿no? Y imaginábamos familias con padre y madre trabajando en casa, con dos niños, tres niños, con ordenadores múltiples. Bueno, sabíamos que eso era un problema tremendo, ¿no? Es verdad que 30 años sea telemática, tenemos porcentajes de mucha utilización completa por grupo, y otros grupos que han sido bastante peores por múltiples circunstancias. Bueno, pues ahora vamos a intentar prever, como te decía antes, que esa enseñanza telemática se retome, buscar todas las brechas que se hayan tenido en ella y poder solventarla, y ya digo, va a ser una pauta siempre la enseñanza semipresencial, la enseñanza telemática ha venido para quedarse, y nosotros en absoluto vamos a descartarla, sino que vamos a hacer el sistema presencial y al mismo tiempo el apoyo del sistema telemático, ¿no? De hecho, ayer incluso creo que ya tuvo lugar las primeras tutorías lo que son las tutorías iniciales, ¿no?, con la familia de manera telemática, como se está haciendo además también en el resto de centros educativos de Ubrique. Sí, sí, eso ha venido para quedarse, o sea que es verdad que el contacto que teníamos con la familia o con los alumnos o con nuestros propios compañeros en una reunión no tenía nada que ver, pero es verdad que el riesgo que supone unir 60, 30, 80, 90, 40 personas en un salón, pues de forma física, ¿no?, por muchas medidas que se tomen, está aumentando el riesgo. Pues eso lo vamos a descartar. Si en la medida de lo posible vamos a mantener todos los contactos con las familias, y es verdad que, como tú comentas, empezamos ayer con tercero y cuarto, hoy primero y segundo, el jueves los bachilleratos, todos los tutores ya, por fin, de que tenemos la plantilla cerrada con esto, que somos 80, y con las tutorías repartidas, ¿no?, con los desdobles que pudimos hacer, pues se van a poner contacto y queremos saber todo lo que pasa en las familias, que nos lo transmitan de esa forma ordenada, y que nosotros vayamos tomando medidas en nuestra capacidad, las posibilidades que vamos teniendo, pero siempre en contacto, ¿no? El alumnado, profesorado, familia, en Ubrique ha dado muchos resultados, y de ahí se traduce que, bueno, que los resultados de Ubrique en general, no de nuestro centro, sino de Ubrique en general, en las distintas etapas de la enseñanza, han sido siempre muy buenos, y eso porque hemos pivotado siempre en las buenas relaciones familias, profesorado, alumnado. Sí, lo que está claro es que quizás el sistema semipresencial que se la distancia que se implantó en marzo y ahora el semipresencial que se había planificado, ¿no?, para el comienzo de curso, no ha llegado a cuajar, no ha llegado a ser asimilado, ¿no?, por no sé si por alumnado, por la familia, por el sistema en sí, pero sí que no ha llegado a cuajar. Sí, es verdad que le ha faltado un poco de tiempo todavía, pero también es cierto que, claro, dejábamos una responsabilidad en alumnado, en nuestro caso de tercero y de cuarto, ¿no?, de un alumnado demasiado pequeño para que tuviera una responsabilidad de levantarse solo en su casa porque sus padres podían trabajar o no, ¿no?, y no estaban allí, y tenían que ser responsables, levantarse, conectarse y estar plenamente a rendimiento, sabiendo la edad que tienen. O sea, eso ya lo sabíamos desde el principio, ¿no?, que ganábamos en seguridad porque había menos alumnos aquí, pero trasladábamos una responsabilidad al alumnado y a las familias con con ya digo, con los trabajos de padres y madres que tenían que estar encima de alumnos sin verlos, sin controlarlos. Bueno, ese sabíamos que era un riesgo. Es verdad que los problemas técnicos de los centros también han incidido, ¿no? O sea que los profesores tenían que conectarse todos con una cámara que era personal, que era de su propia cosecha. Hemos buscado las cámaras semi-profesionales, las profesionales estaban agotadas y tenían un precio prohibitivo para que esas videoconferencias que hacíamos desde marzo, de cualquier forma, ¿no?, las hacíamos con nuestros portátiles en nuestra casa, pues ahora queríamos hacerla bastante mejor, que se enfocara en la clase, que tuviera la pizarra, que tuvieran todos los contenidos en la plataforma. Bueno, ahí todavía no creemos que no ha habido suficiente rodaje, pero es verdad que como las condiciones de sanitarias permitían el mínimo de que vinieran, no queríamos arriesgar más tiempo. Esa pata de la clase online hay que mejorarla infinitamente, sabemos cómo mejorarla. Medio en la familia, medio en los profesores, dedicación plena y dedicación didáctica, o sea que el profesor no tenga que hacer trabajo doble, claro que digamos, yo como director sí soy responsable de que el alumnado funcione, de que la familia y que un profesor no puede trabajar 10 horas presenciales y esas mismas 10 horas tiene que hacer la telemática. Ahí había un montón de incongruencias que tenemos que ir limando, ¿no? Y en la medida de lo posible, que el sistema telemático funcione con el horario lectivo del profesor y el horario presencial sea presencial, y le seguiremos reclamando a la administración desdoblamiento, plantilla, para que la ratio permita eso, calidad por un lado y seguridad por otra, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas familias que se quejaban de que, por lo menos en el periodo de confinamiento, no sé si este ha sido el caso ahora con el inicio del curso, pero de que se caían los sistemas informáticos y no permitían conectarse, y no permitían, había saturación y demás. ¿Eso ha sido un problema en esta ocasión? Sí, no tanto. Quizás los primeros días, y cuando probamos a empezar en las primeras semanas de septiembre, sí es verdad que se nos cayó el sistema general, ¿no?, de la consejería, el Moodle, que le llamamos, la plataforma Moodle, donde vamos a centralizar todos los contenidos, las relaciones con los alumnos, el trabajo de ellos va a quedar ahí perfectamente. Eso sí se cayó los primeros días, pero ya luego no. Luego es verdad que tuvimos una caída de internet general en Ubrique, ¿no?, un día concreto las redes cayeron. Es verdad que todo eso te va minando. Si tienes a un alumno que le ha costado trabajo levantarse a las 8:30 en su casa solo, tú, la cámara no se ve, no se oye, no sé qué, bueno, pues ya ese día lo has perdido. Al día siguiente, los problemas técnicos van a existir siempre. O sea, nosotros tenemos claro que tenemos que dejar siempre alternativas, la parte B, la parte C. Si yo dejo un vídeo grabado, una actividad expuesta para que me las entreguen por correo electrónico, o sea, tenemos que ir preparando para no que el sistema técnico no nos coarte, no sea el principal. Sabemos que es muy importante que funcione, ¿no? Imagínate que un día se nos va internet, pues ya nos parece la locura absoluta, que no podríamos vivir sin este internet. Pues tenemos que tener plan B preparado para comunicarnos y que tuvieran ellos actividades. Yo creo que eso, con la perspectiva de marzo y el rodaje ahora de septiembre, lo vamos a ir preparando al mismo tiempo que tenemos a los alumnos aquí, ¿no? Sé que es verdad que todo el sistema no está perfeccionado, ni mucho menos. Se podía decir casi que es pionero, ¿no?, la teleformación, uh-huh, esta manera de trabajar con menores, con jóvenes, ¿no?, y es complicado. Y claro, pues a todo esto se añade que requiere muchísimo más tiempo de preparación. Me voy a clase, voy, me cojo la mochila, estoy en clase y doy la clase. De esta manera tienes que conectarte, encender un ordenador, que a veces va más lento, a veces va más rápido, que si falla o no falla a nivel técnico, a nivel de conexión, y bueno, pues sí que más tiempo requiere y un mayor esfuerzo, ¿no? Aunque parezca mentira, ¿no?, estás en casita, ¿no?, pero esa parte también hay que entenderla también, quizás, ¿no? Sí, no, nosotros, yo al alumno de tercero y de cuarto será, alumno maduro y tal, uh-huh, pero sabemos la edad que tiene, no se nos olvida, y pedir responsabilidades por encima de su edad. Es verdad que si esta planificación, Si hubiéramos eliminado septiembre, como venimos diciéndolo, y hubiéramos empezado a planificar sabiendo el número exacto de alumnos, el número exacto de profesores en julio, ese tipo de cosas, que sabemos que la administración tiene unos plazos, que es complicado a veces saltárselo, a veces se lo saltan cuando les parece, pero nosotros seguimos reclamando que esto se tenía que haber empezado a preparar en julio, ¿no? Que la planificación, las plantillas, los números de grupo los teníamos que haber cerrado en julio y empezar a trabajar ya, no a principios de septiembre. O sea, nosotros hicimos los exámenes todavía de septiembre, no sabíamos qué grupo teníamos, la plantilla exacta se cerró el 4 o el 5, estos profesores COVID que decíamos, pues fueron llegando después. O sea que no hemos cerrado hasta prácticamente días antes de empezar el curso. Con el sistema semipresencial al mismo tiempo, sin tener la plantilla y el alumnado, bueno, pues esa parte de improvisación, hemos hecho lo que medianamente hemos podido para que funcione cada día y que no haya lastras, ¿no? Que los 30 de estadística se vayan a un sitio, que aquello sea seguro, y a la siguiente hora los de religión y los de la otra alternativa y los de la otra optativa funcionen bien. O sea, esa parte logística, nuestro trabajo, por supuesto, pues si hubiéramos podido planificar con tiempo la seguridad y los espacios, lo hubiéramos hecho mejor. Pero ya digo, no, nosotros no venimos a quejarnos, sino a dar soluciones y queremos eso, pues, dar clases en la medida de lo posible, de forma telemática, de forma presencial ahora, que nuestro alumnado no sea el perjudicado de esta grave situación, ¿no? Claro, y además también el rodante que decíamos al principio, ¿no? Cuando comenzó el curso a todos nos daba un poco de miedo el llevar los menores al colegio, a los centros educativos, uh-huh. y había ahí como cierto pánico, ¿no? Y demás, y esto ya se ha normalizado, ¿no? Porque es lo que nos queda, y se cumplen las medidas de seguridad y se llevan a cabo, y habrá momentos en los que se confinen en aula, y momentos en los que no, y a lo mejor incluso habrá momentos en los que haya que cerrar algún centro, pero bueno, esto es así, se va a mantener, ¿no? Y un poco ese rodante inicial pues también te permite ir mejorando, ¿no?, sobre la marcha. Sí, nosotros seguimos el concepto ese de responsabilidad, es fundamental. Sabíamos que teníamos que convivir con la pandemia y no podíamos seguir en casa, y la economía por un lado, y nosotros como docentes sabíamos que la presencialidad y el contacto con el alumnado, aunque sea con mascarilla, aunque sea a distancia, aunque sea gritando un poco para que nos oigan, pero eso era parte fundamental del desarrollo de nuestros alumnos, ¿no? Pero sí, no podemos dejar nunca de saber que estamos en esta situación, que nos pueden surgir un caso, un positivo de un alumno, de su familia, de un aula cerrada, del centro. Bueno, el ejercicio ese de responsabilidad cada día, que bueno, hasta que no tengamos la vacuna, pues va a ser continuo en estos meses, ¿no? Claro, y más ahora que nunca, ¿no? Con se suman las campañas de las gripes y demás, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado, y va a ser un curso anómalo, lo venimos diciendo desde el principio, pero adaptándose y tomando todas las medidas que hay que tomar, haciendo todo lo posible, pues ahí está, ¿no? Cambios organizativos que se llevan a cabo en el Hilo Remedio. Y bueno, pues comenzaron las clases presenciales al 100% desde este martes, ¿no? Desde ayer. Sí, ya es. Ya llegaron todos los grupos el martes, todavía hoy es el segundo día de este nuevo comienzo. Reubicando, porque ya digo, nosotros sí, efectivamente tenemos grupos de 20 en primero y segundo, de 29 y 30 en tercero, de 23, 24 en cuarto, ¿no? Pero luego se unen, se desdoblan, van a las distintas optativas, o sea, la secundaria, a veces cuando escuchamos hablar a expertos o a políticos, bueno, no han pasado nunca por un instituto, ¿no? Y el continuo movimiento de optatividad que es de la propia normativa y de la legalidad, o sea, que no es que nosotros seamos más virgueros y le demos más optativa a los alumnos, ¿no? Sino que esas son las que tienen y las que pueden elegir, y por tanto el trasiego de alumnos y de otras características, ya viendo, habiendo eliminado los laboratorios, ¿no? Nos hemos cargado al profesor de tecnología, le hemos quitado su aula de tecnología, al profesor de dibujo su aula de plástica, a los laboratorios y unidades, ¿no? Le hemos quitado también esas actividades que hacían ahí. Hemos puesto todos los metros cuadrados al servicio de la presencialidad, de una sillita y una mesa, separado de su compañero, pero el profesor va a estar ahí impartiendo esa clase. Bueno, pues un poquito de afortunado por los espacios que tenemos, pero necesitamos la responsabilidad de todo en cada momento, ¿no? Oye, Fernando, aquí me meto yo quizás un poco donde no me compete, ¿no? Esto de que todo el mundo tiene una posible solución, ¿no? Pero bueno, me voy a arriesgar, me voy a tirar el charco. Porque me has dicho, le hemos quitado espacio al aula de tecnología, le hemos quitado espacio también al aula de plástica, el laboratorio también se ha visto mermado porque se han utilizado esos espacios para ampliar, ¿no? Lo que es el aula y que puedan haber más distancia entre el alumnado en una misma clase. El pabellón de los remedios, no sé si se había considerado en algún momento para disponer como espacio de aula o eso es una barbaridad. No, ahora mismo sí, se está utilizando deportivamente, o sea, nuestro pabellón tiene afortunadamente 1.400 metros cuadrados y tiene tres puertas y aireación completa por arriba, ¿no? O sea que como cada hora hay dos grupos que están en educación física, pues se está utilizando el pabellón con todos los protocolos de deportivo sanitario, pues se está utilizando para esa parte de educación física. Es verdad que se han restringido todo lo que sea deporte de grupo, de contacto, o sea, se están haciendo cosas individuales y alternativas, tienen que venir vestidos, bueno, que también hay otro protocolo completo de educación física, pero afortunadamente esa salud mental física se sigue utilizando, y ya digo, también somos privilegiados nosotros por tener ese espacio tan grande que lo podamos usar deportivamente, ¿no? O sea, que tiene su uso y... Sí, no ha dejado de usarse, eso, claro. Exacto. Bueno, pues ve, son cuestiones que surgen. Claro. Y es verdad que hay que tener la información para poder conocer, ¿no? Cómo se está trabajando. En cualquier caso, todo esto se traslada o se va a trasladar durante toda esta semana en las tutorías a la familia, a los padres, ¿no? Que tengan todas esas dudas, inquietudes, pues ahí pueden ser resueltas sobre cómo se están procediendo con esos cambios organizativos y cómo, bueno, pues todo ese alumnado, esos 650 personas, pueden coincidir, ¿no? En el IELO Remedio, en ese espacio con el que contáis. Y para ello, bueno, pues el esfuerzo, ¿no?, que se ha hecho también por parte de los docentes, que yo no sé, pero a mí me da, pienso yo, igual me equivoco también aquí, que se prefiere por parte de los equipos docentes la presencialidad antes que la docencia a distancia. Sí, es verdad que no hay una estadística, es verdad que vivimos en tiempos de pandemia y entonces cada uno ha generado su propia respuesta a estas preguntas, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, claro, como director, como responsable máximo de este tipo de organización y de la enseñanza de los alumnos, pues yo lo tengo claro. Si hay el mínimo de seguridad, la presencialidad a todos los efectos. Es verdad que sí, si no hay forma por la radio, por los espacios, por los profesores, de tener ese mínimo de seguridad, hay que ir inmediatamente a la semipresencialidad y que haya la mitad de alumnos cada día, ¿no? Pero si tienen la posibilidad del mínimo de seguridad, es verdad que no vas a cubrir nunca la hipótesis del 100% de que esto es un espacio seguro, como a veces nos han vendido políticos, que ya digo, que las circunstancias de cada centro son especiales y nosotros necesitábamos el rodaje de este principio de septiembre. Yo, si me preguntas a mí, Fernando Corrales, profesor de física desde hace más de 30 años, pues yo tengo claro que la presencialidad no tiene otra igualdad, ¿no? No, esto es igual que las 7 clases online, no, eso no hay posibilidad. ¿En alumnos mayores puede compensarse? Pues sí, en alumnos mayores puede compensarse, pero en alumnos menores está claro que la presencialidad es lo que teníamos claro y lo que hemos decidido estos días, ¿no? Claro. En fin, yo creo que también un poco a los docentes os ha pasado, está pasando como a los sanitarios, ¿no? Que sois los que dais la cara con el usuario directamente y los que tenéis que poner en práctica una serie de protocolos y de intervenciones que llegan marcadas desde las autoridades y claro, pues ahí hay a veces no ese conflicto, ¿verdad? Y bueno, pues en ese sentido sí que está ocurriendo, ¿no? El tema de la crispación social, el tema de la gente que opina de todo, el tema de que, en fin... es una situación extraña esta que estamos viviendo todos y que bueno, pues hay que explicarla con tranquilidad también, ¿no? Para que se conozca todo ese trabajo que se lleva a cabo desde distintos ámbitos, eso es importante. Fernando, ¿qué nos queda por decir? No, pues hacer nada, agradecer el trabajo como responsable del centro, el trabajo de la plantilla del profesorado, de la conserjería, de los administrativos, del personal de mantenimiento fundamentalmente, ¿no?, que han hecho un esfuerzo el último fin de semana y el puente incluido, el lunes fiesta, para que esto estuviera preparado. Y bueno, agradecer también a la familia. Como decía antes, los datos de Ubrique son buenos por eso, porque las familias quieren que sus hijos mejoren, y naturalmente ahora les pedimos un ejercicio de responsabilidad. Yo creo que en general se está cumpliendo, que el alumno o alumna que tenga algún pequeño síntoma, que se quede en su casa por seguridad. Sí. Si van ya 2 o 3 días con fiebre, porque se pongan en contacto con los centros de salud y ya decidirán si es posible. Pero en principio un exceso de responsabilidad que tengamos por la salud individual, egoísta, pero también por la salud colectiva. Es fundamental que no nos olvidemos nunca que estamos defendiendo la salud de todos, pero también de nuestros abuelos, de nuestros primos, de nuestros tíos, ¿no? Y es fundamental ese ejercicio de responsabilidad, que yo creo que, bueno, que hasta ahora pues se está cumpliendo. Muy casos puntuales de que hemos tenido que regañar, que hicieron una pequeña bronca a algún alumno con la mascarilla bajada, pero todos han llevado bien estas 6 horas, el lavado de manos, las puertas, mi puerta, mi salida, mi entrada. Bueno, o sea que en ese sentido contento con nuestros alumnos, y nosotros vamos a darle nuestra parte ahora, ¿no? Bueno, pues ahí queda, ¿no? O sea, ejercicio de responsabilidad que estamos llevando a cabo todos, ¿no? En nuestros ámbitos, en el ámbito laboral los adultos, en el ámbito educativo los menores, los pequeños, pero bueno, pues sí que entre todos estamos asimilando esta situación, ¿no?, en la que nos encontramos, porque no nos queda otra además. Bueno, Fernando, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido, nos hayas acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique para informar sobre, bueno, pues los cambios organizativos que se han producido en el IE Los Remedios, y a tu disposición cuando se quiera dar a conocer, ¿no?, cualquier otra cuestión relacionada con el centro educativo. Fernando Corrales, director de Los Remedios, muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Adiós.